quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel cuando una flor está triste. Pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. No sale ni un poco de humito de tu mate. Es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Bueno, ahora sí, recibimos visita, los presentamos, estamos con Ceci Balmaceda, Axel Ayes, Ceci maestra jardinera, directora de jardín acá de nuestro pueblo de Nono. Sabemos que está de licencia, no está trabajando, pero son cosas de las que una persona nunca deja de ser, ¿no? Esto como maestra jardinera, por ejemplo, me parece que aunque vos te jubiles, ya no trabajes más, claro, esas cosas no se pierden. Buen día, a ver, arrímese así la escuchamos bien, a ver si está funcionando el mic. Hola, hola, sí. Bueno, hola a todos, hola a la audiencia de Radio El Grito, en especial a la de Nono, que hace mucho que no la veo. Y bueno, hola a Sol, a Pancho, estuvimos saludando. Sí, bueno, gracias por venirse. Es un sábado, ¿sí? Al mediodía, capaz que con el día así estaba para quedarse en la casa. Pero bueno, gracias por tomarse el ratito de venirse de Brochero hasta Nono. Recién Axel, que nos saludó, que lo vamos a saludar para que salude también. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por invitarnos y nos sentimos re bienvenidos siempre que ustedes nos convoquen. Así que también un abrazo a toda la audiencia de la radio y en especial también a todas las maestras jardineras hoy en su día. Bien. Bueno... Una pregunta como para arrancar sería que nos digan esto, la consigna de hoy, que venimos jugando con quienes nos están ahí escuchando y algunas ya han participado. ¿Qué podemos decir del juego? ¿Qué lugar ocupa, ¿no?, en nuestras vidas el juego? En particular, lo que les venga a cada una de ustedes dos, Ceci, Axel. No, bueno, por nuestro trabajo y digamos y por lo que nosotros hacemos a diario, ¿no? El juego es una cosa muy seria, en donde se involucra no solamente el cuerpo y todos los sentidos, sino también el otro. Y más cuando uno es niño, abrir la puerta y encontrar en el otro una oportunidad para la diversión, para el juego, para entablar una relación, es abrir el mundo a la posibilidad de todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso, a medida que vamos creciendo, muchas veces lo dejamos de lado, lo olvidamos, pero un niño tiene esa frescura y casi esa necesidad imperiosa de vincularse. Y por ahí uno, cuando ya se pone grande, y sobre todo creo que debe ser una de las características de que cuando uno es grande, que rehúye a esos imperios que el cuerpo impone muchas veces, ¿no? Que es el de estar con otros para divertirse, nada más. A través de cualquier cosa, porque un niño no necesita nada para juntarse con otro y divertirse, ¿no? Y bueno, y en eso, uno, como observador privilegiado, uno que habita y transita todo el tiempo la escuela y sobre todo los jardines, es un observador muy, en ese punto, privilegiado de ver cómo un niño, por más diferencia que tenga con otro, no necesita nada. Más que una pelotita, un papel, o a veces nada, ni siquiera eso. Porque también se juntan a jugar con cualquier cosa. Y eso es algo que me parece que es algo natural que tenemos, que muchas veces lo desnaturalizamos. Y bueno, eso también puede ser la punta de algo para pensar, que sirve a algunos y a otros no. Y me parece que por ahí hay también un montón de respuestas a un montón de preguntas que estaría bueno sistematizarlas por ahí o no, pero está bueno como para observar, ¿no? Pararse a mirar. En la escuela es un lugar, es como la sociedad chiquita, ¿no? Y bueno, ahí también se ven todo lo que circula alrededor. En la escuela es un resonador social absoluto. Yo, vuelvo a repetir, como dice Axel, desde nuestro lugar es como el diamante, el lugar del juego, ¿no? Primero porque no es nuestro método por excelencia para el jardín de infantes, todo está pensado desde el juego, ¿no? Y en lo personal está buenísimo, porque vos imaginate que salís a trabajar y te vas a jugar, así que no hay nada mejor. En mi caso, o no crecí, no me pasó lo que dice Axel, esto de los adultos y que me avergüenzo, no. Al contrario, creo que yo voy jugando así, así que me parece que es un disfrute. Y también sí es la oportunidad de aprendizaje de los chicos. Uh-huh. Ellos a la propuesta que vos les llevas se acoplan. Si bien también tienen esto no me gusta, o sea, tienen bien definido y todo, ellos se acoplan a eso y a aprender. Entonces, parece fácil, no es tan así, no es tan fácil, hay que pensarlo. Lo estudiamos mucho tiempo quienes estamos en la escuela, yo lo he estudiado tanto en el profesorado como en la universidad cuando hice la licenciatura. Se preparan estas cosas, pero el juego ocupa un lugar maravilloso dentro de la institución y dentro de nuestro trabajo. Pero en lo personal puedo decir que es genial. Yo me voy a pensar en que armamos un juego para esto y me voy a jugar con los chicos. Yo me tiro al piso y juego con los chicos. Después lo evaluamos, después vemos, bueno, a ver cómo salió, que también está esa parte, ¿no? Uh-huh. De yo, ay, traigo esto, ¿cómo va a funcionar el juego? Muchas veces nuestros hijos en casa, y creo que todas las maestras jardineras que estén escuchando van a saber, usamos de ratoncito a nuestros propios hijos a ver si va a funcionar en la escuela, pero es una pena que lo perdamos. Siempre hablamos con Axel en lo personal, en nuestra familia, Recordamos siempre que cuando nuestra niña era chiquita, cómo rápido hacía amistad y ya era su amiga de toda la vida y qué sé yo, parecía que no iba, no se quería separar, nos bajábamos en una plaza, no quería volver a subir al auto porque había encontrado a alguien con quien jugar y eso. Y hoy va por ahí, vamos a otros lugares, ya ella adolescente, y le digo, anda, no sé, conversa, y otro adolescente ahí, ¿no? Uh-huh. Están toda la noche, cada uno en su lugar, no se hablan, iba a decir, desperdician ese tiempo. ¿En qué momento dejamos de jugar, no? Claro, sería... ¿por qué ahora tiene vergüenza de ir a jugar con esa otra persona que cuando era chiquita jugaban capaz, uh-huh, inclusive, ¿no? También hay un pasaje de digo, desde la escolaridad hablo, ¿no? Esto que estamos hablando desde el jardín de infantes y demás. Entre el jardín y la primaria no solo hay... Bueno, no, la distancia no es tan grande, ¿no? Hay una cuadra, pero en esa cuadra se dejan un montón de cosas. Entraste por último día del año al jardín, entraste el primer día del año a la escuela primaria, en esa distancia en el tiempo que es cortita y física, que acá estamos hablando de 50 metros... se dejaron de hacer un montón de cosas. Desapareció la posibilidad de lo lúdico en la primaria. Casi desaparece, a no ser a lo mejor en alguna materia específica, artística o música. Y sí, poco educación también. Educación física, generalmente. O en educación física. Pero queda vos venís de un ámbito en el que todo el tiempo es lúdico, a un ámbito en donde tenés que esperar un día de la semana para jugar. Entonces, ahí como que hay algo para revisar, ¿no? Sí, hay un triunfo de algo y hay una derrota de algo. Totalmente. O sea, el positivismo ha triunfado sobre otras cosas, uh-huh, que también son humanas y que también son necesarias y que, bueno, será, digamos, lo que tendremos que hacer por delante para volver a equilibrar eso, porque, o sea, lo digo como maestro, ¿no? Porque además de todas las otras asignaturas pendientes que tenemos dentro de la educación pública, por lo menos, esa es una asignatura enorme, porque hemos visto a lo largo de nuestra carrera un montón de cambios y un montón de cosas, pero vivimos en un proceso inflacionario de fracasos. Sí. Y por más capacitaciones, muchas veces que también otro proceso inflacionario de la capacitación permanente no ha operado en los resultados deseados. Así que me parece que estamos en una etapa en donde habría que parar la pelota. Recomenzar, pensar, jugar más y disfrutar de esa compañía inmediata que es la comunidad. Y siempre está la intención, o sea, yo pienso que podemos cambiarlo o que se puede modificar eso. No sé si cambiar es la palabra, pero sí modificarlo, porque escuchaba ayer justo en el esqueje que hablaban sobre la comunicación y decía, ¿cuánto de lo que nosotros comunicamos en la escuela, pensaba ahora, hace a eso que decís vos, ¿no? Que en estos 50 metros cambie tanto? Fíjate que las familias primero, a veces, no, ya el año que viene vas a primero, no podés faltar, por ejemplo, ¿no? Entonces, les permiten muchas faltas en el jardín, porque parece, y en el jardín es donde más juegan a veces, ¿no? Y entonces van cambiando esa seriedad, de que parece que el jardín no importara tanto, o sea, o es bueno, van más a jugar los chicos, y bueno, a la primaria, y bueno, ese niño que encima que tuvo poca experiencia en el jardín, está en la casa, poca experiencia en el jardín, que mal escolariza y institucionaliza también, porque vamos aprendiendo algunas cuestiones de la institución. Pasamos de golpe a la primaria peor, porque si tuvo menos tránsito por el jardín, más duro se le va a hacer a ese niño que tener que estar sentado frente a la escuela. Y parece que para estudiar hay que estar serios, ¿no? Para que porque estudiar es una cosa seria y no es así. No es así. Entonces lo podemos cambiar desde nosotros los adultos, desde cómo se lo comunicamos a los chicos. Totalmente. Vamos a la escuela a seguir jugando, vamos de vuelta a seguir aprendiendo. Si lo mismo podemos aprender ciencias sociales con una búsqueda del tesoro. Uh-huh. No hace falta que nos sentemos a estar fijamente en un banco mirando al pizarrón, es la única manera de aprender. Ahora, en este momento, yo conversando con otras docentes, incluso con una docente que estén dando clases en magisterio a docentes, conversábamos sobre un cambio que existe o sobre las modificaciones o cómo observamos esta vuelta a clase después de la pandemia. Sí. Y porque están todas como, bueno, uy, ¿ahora qué hacemos con los chicos, no? Y como que los chicos están alborotados, somos nosotras, cambiamos, ¿qué pasó en estos 2 años que fue modificada la escuela, que fue distinta? Porque, bueno, estuvimos 1 año en casa, se dieron clases, pero, bueno, no se trabajó de otras maneras, sobre todo la del jardín, como trabajamos con los chicos de cercanía. Claro. Los niños y niñas que bailaron este 25 de mayo acá en la plaza, es su primer acto, su primera baile ante los padres. Uh-huh. Lo tuvieron que hacer ante todo el pueblo. Entonces, no es fácil para ellos. Entonces acá hay que pararse a pensar primero en la niñez, primero en los chicos, primero en que ellos no tuvieron, tuvieron que aprender a los 3 años que lo que era el coronavirus o lo que era un invirus y lo que significaba una infección, lo que significaba una enfermedad, primero antes que aprender a nada. Y en el jardín les enseñamos a compartir y le tuvimos que enseñar a que no, vos tenés tu taza bien lejos, no compartas. Lo que pasó, le dábamos a cada niño su grupo de su material de juego y no lo podía compartir con el otro. Entonces no podemos pretender hoy volver y hoy les decimos compartan. Y bueno, hay unas guerras ahí del compartir, no porque no se quieran compartir, sino porque están como en el desafío. Sí, sí, sí. Se le enseñó otra cosa hace claro, poquito, ¿no? Y aparte hoy dicen, ¡ay, nos dejan! Entonces estamos ahí embuchados. Claro. Y la maestra quiere volverse loca porque también hace 2 años que no tenés y hemos ido evolucionando. Entonces, la respuesta es el juego. Yo diría que es eso. La respuesta, la respuesta es el juego. Recuperar. Es ahí. ¿No? Y dejar de como decía Axel, de tenerle ese miedo, ¿no? De adultos que tenemos. Que parece que el juego es revuelto, el juego es desorden, el juego es. A veces en ese desorden de juego hay un orden. Uh-huh. Hay un orden y hay mucho aprendizaje. Hay muchísimo aprendizaje. Está bueno. Me parece que nos podemos pensarlo, por lo menos. Por lo menos mirarlo desde otro lado y dudar de lo que de que la escuela sea así, una cuestión tan seria, signifique que si una escuela juega no es seria. Ahí, dale sol. No, quería decir que me parece que esa es la gran diferencia entre la edad de los niños y los adultos, que todo se hace justamente jugando. El aprendizaje, la construcción, digamos, de todo lo que después va a ser en la vida, sean los números, sea, no sé, los colores, sea lo que sea, cualquier concepto, contenido, es a través de un juego. Entonces es maravilloso si los adultos, las adultas, siguiésemos aprendiendo todo lo que. Porque la infancia creo que es todo aprendizaje. Todo. Porque los niños nacen y, bueno, van aprendiendo desde a caminar a todo lo demás. Hacerlo a través del juego, justamente, es la diferencia abismal, ¿no? Si las instituciones se ocuparan de traer estas herramientas, de seguir trayendo estas herramientas a las personas, de aprender a través del juego, el mundo sería completamente diferente, siento, ¿no? Solo eso. Yo pienso que por ahí, incluso lo físico, por ejemplo, primer grado me parece que debería ser una sala de jardín con ciertas herramientas o ciertas modificaciones en las herramientas de juego que uno le puede ofrecer. Totalmente. Pero tiene que seguir siendo igual, me parece, ¿no? Sí, yo coincido, totalmente. No hay crítica a mis compañeras de acá, de la primaria, de primer grado, ni de ningún primer grado en una escuela, porque también ellas han recibido una capacitación, una inducción, una formación. Sí, eso, también es, ¿no?, un formato que el sistema propone. Quizás lo que tenemos que ver es esa formación claro. hacia esos docentes, uh-huh. pero bueno, viene de mucho atrás, ¿no? Si nos ponemos a estudiar como el ser docente, la figura del docente hacia atrás, y nos volvemos hacia atrás, siempre hay una seriedad. Me recuerdo una vuelta con Graciela haciendo barriletes de colores. En una oportunidad nosotros estuvimos hablando acerca de los requisitos que eran para ser docente en un momento, o cuál era el reglamento que significaba ser docente, y era desde lo físico, la vestimenta, la pollera tantos centímetros abajo de la rodilla, la docente no podía subir a un auto de un varón que no fuera solamente su padre o su hermano, no podía beber una cerveza en público, no podía fumar en público. Entonces, si esa es la docente con la que claro, la que es raíz de la docente de hoy, vamos a decir, sí, se da por entendido un montón de cosas que pasa. ¿Cómo yo, docente, voy a estar jugando? Claro. ¿No? Entonces, esa es un poco la libertad que sí tenemos las maestras jardineras, que a veces nos vamos un poco hacia el extremo, que es como que sos jardinera, tenés permitido todo, ¿no? Entonces, sí, esa anda así loca gritando ahí, va, sí, porque es jardinera, ella juega con los chicos. Mm. Entonces, no sos una maestra, no te ven rara, digamos. Claro, estás autorizada. Estás autorizada. Claro, claro. Pero bueno, habría que autorizar un poco a la de primaria. Totalmente. De desencartonarse. No, a todos los niveles. Desde los la institucionalidad, digo, ¿no? Es lo que sí, está diciendo. Sí, la secundaria también. Sí. A todos los niveles, me parece, ¿no? Volver a traer el juego a la vida cotidiana de todas, todos, no importa la edad que tengamos, que era además, lo que veníamos planteando desde el inicio del programa. También como forma de vida, porque es un relaje. También. Exacto. Sí. ¿Cuántas veces personas como nosotras, ¿no? Adultas, que tenemos la posibilidad de hacer un taller, una formación, una capacitación, un encuentro, y en donde se nos plantea muchas veces algunas dinámicas o actividades desde lo lúdico, cómo se rompen un montón de barreras para incorporar, claro, una perspectiva, una mirada, un conocimiento o lo que fuera, a través de que se nos permite jugar, ¿no? Poner el cuerpo de otra manera, y se destraban un montón de cosas que lo quienes sí, tenemos la posibilidad de haberlo transitado desde adultos, como adultos, ¿no? Uh-huh. Lo vivenciamos eso, que cuando a lo mejor en una reunión, una asamblea, un encuentro, un taller o lo que fuere, se sienta en una ronda y alguien empieza a hablar y es una dinámica como de monotonía, se incorpora mucho menos y te vas con la sensación a veces de que se te hizo largo. Te aburriste un poco. Sí, ¿no? Sí, entonces totalmente. Digo, en distintos ámbitos, sí, lo sí, lúdico es una herramienta impresionante. Mi papá, por ejemplo, tuvo una CBE y bueno, en parte de su recuperación tuvo que ver con esas cuestiones que tenían que ver con lo lúdico, ¿no? Claro. Incluso nosotros como familia, mandarnos desafíos por el teléfono porque teníamos que encontrar, no sé, las cinco, no sé, el gato entre todos los perros. Claro, claro. En la imagen. Bueno, todas esas cosas que parecen lúdicas, que lo ayudaron a él a ir recuperando parte de sus funciones neurológicas que, bueno, había sido afectada por el ACV. Buenísimo, claro. Y estamos hablando en otra rama, una persona de tercera edad. Sí, totalmente. Tiene que ver con juego infantil. Digamos. Bueno, mensaje acá. Escribe Sandra, que está escuchando, Sandra Mondino, directora de la Escuela Primaria de Nono. Un saludo, dice, Sandra. Buen día, felicidades a todos los jardines. Un gusto escuchar a los invitados. La escuela está cambiando, son diferentes los juegos. No estoy de acuerdo, dice, en que la primaria no se juega. Quizás no se ve todo lo que hacen los docentes. Exactamente, puede ser. Sí, por eso digo, no es especial hacia la escuela de Nono. Por ahí no estamos diciendo que no se juega, y no estamos refiriéndonos puntualmente a la escuela de Nono. No. Yo lo digo en función de la experiencia personal de haber ido al jardín de infantes, a la escuela primaria, y también, a ver, la realidad es que se juega casi nada, muchísimo menos que lo que se juega en el jardín. De eso no me cabe en duda, en todas las escuelas, ¿sí? La relación del valor que tiene lo lúdico en el jardín y en la primaria se reduce drásticamente. O quizás la mirada del adulto hacia al adulto que no esté en la escuela, a lo mejor el de decir, porque muchas veces uno como familia dice, se la pasaron jugando toda la mañana. No, eso, eso. Sí, yo a lo que voy, vuelvo al concepto anterior. Muchas veces estamos en, habitamos escuelas que van detrás de las exigencias, ¿no? Hay escuelas que corren detrás de ciertas exigencias por parte de los ministerios y corren detrás de resultados. La escuela del resultado es una escuela a veces asediada, perseguida, y por ahí necesitamos una escuela de la detención, del juego, del pensar, del encontrar en el otro alguien con quien jugar para divertirnos y para construir comunidad. Y eso a veces jode. Uh-huh. A alguien le jode. Entonces, por eso a veces tenemos que repensar y decir, no estaremos detrás, corriendo detrás de algo que en realidad nos hace perder un tiempo valioso de comunidad, de construir con el otro algo juntos, así sea un juego, que es algo que nos, que como humanos lo necesitamos. Es para pensarlo. Bien, mensaje. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, los escucho desde mi burbuja móvil Motorhome. Vivo y recorro Argentina en un Motorhome desde el año 2003. Viví en 21 provincias y en 3 oportunidades en Brasil. Hoy en Cura Brochero y voy hacia San Luis. Voy a ir parando en Nono, Las Rosas, Los Hornillos y más. Si pinta, me mandarían el audio de la señora con su pava eléctrica calentándola al fuego. Mortal, dice, aún me causa risa, dice gringo. Y después escribe otro mensajito, mismo gringo, dice, recuerdo que todos los juegos eran en comunidad. Hoyo, pelota, bolita, remontar barrilete, fútbol, la tapadita con la figu de chapa. Competencia con el tiquitaca, el pata-pata, la mancha, las escondidas. Bueno, algunos juegos tiró que se acordó ahí gringo. Y manda una imagen fotográfica de su motorhome. En un motorhome verde oliva, ¿no? Verde aceituna. Muy bonito el vehículo. Y acá alguien dijo saber descubrir por dónde, en qué lugar puede estar ahí. Él dijo que estaba en Brochero. Sí, sí. Lo vimos en Los Cedros. Ah, lo vieron. Acá lo vieron por el puente Los Cedros ahí en Cura Brochero. ¿En el Panaolma? Sí, sí, ahí en el Panaolma. Entre la esquinita del Panaolma y el Tintero. Ajá, estaba ahí estacionado. Bueno, a ver, acá hay un mensaje de audio que lo voy a mandar sin filtro, a ver qué dice. Por ahí, bueno, yo quiero también agregar algo, es que todo depende del docente, de las ganas que tenga de hacer más divertido y más dinámica sus clases. Yo, como maestro, he jugado a la pelota, he jugado con los chicos. Ay, che, se me acordaba, sigue. Con los chicos, y no me parece que sea como para generalizar. No todos los maestros tienen ese quietismo. Hay muchos, por suerte, que lo hacen más lúdico a la cuestión. Estaba de fondo hablando la Ceci. Es César, que también es maestro, jubilado ahí ya. Ahí está tu respuesta a la pregunta de cuando iniciamos. Sí. Viste que vos decías, uno sigue siendo, aunque se jubile. Sí, ¿viste? Claro. Seguimos siendo docentes. Sigue siendo maestro hasta el último día. No, por y cómo le toca que... la fibra, que es, y está buenísimo, porque acá no estamos, haciendo una crítica puntual, especial, sino diciendo esto, ¿no? Que, y es verdad, a ver, si bien, y está buenísimo, hay docentes que siguen implementando el lúdico aún en la escuela primaria, es como que es cada vez menos. En la primaria todavía un poco, en la secundaria casi que nada. En la universidad, olvídate de jugar. Olvídate. Y así mismo sucede en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Si vos le preguntás hoy a cualquier chico de primero, segundo, tercer grado de cualquier escuela primaria, ¿qué es lo que más le gusta? La respuesta, yo te voy a decir, el 80% te va a decir, ¿sabes qué? El recreo. Sí, seguro, sí. Seguro. El 80% te va a contestar eso. Hay un museo en La Coruña que se llama Museo Pedagógico. Ajá. Y pueden verlo por internet también. Y en el dentro del Museo Pedagógico hay una sección que es el aula escolar a través del tiempo. Ah, mirá. Desde el medioevo hasta nuestros días. Sí. En este caso de España, ¿no? Ajá. No cambió nada. Es igual. La misma disposición de los objetos, el mismo tamaño. Solo que en el medioevo era en la cocina. Ajá. Y hoy es en un aula. Lo único que cambiaba fue la cantidad de bancos puestos uno atrás de otro, nada más. O sea, estamos hablando que la escuela, como la conocemos hoy, es una construcción nueva, o sea, de la historia de la humanidad. Es un pedacito ínfimo la escuela y está en plena transición, está en plena construcción. Y en este, a lo largo de este último siglo, por lo menos en Argentina, hemos transitado los discursos que han circulado dentro de la escuela pública, que han servido a uno, a otro, a lo contrario, y han vuelto al mismo lugar que de partida. Por eso me parece que es un momento interesante para decir, la escuela también tiene, digamos, esa oportunidad de detenerse, pensar y volver a pensar y repensar si estamos haciendo lo mejor posible, lo que los intereses necesitan, lo que la gente quiere, lo que el niño necesita. ¿La escuela hace el futuro o se tiene que adaptar a los tiempos que van cambiando? O sea, todas esas preguntas son las que nos interpelan como maestros, como personas, como ciudadanos y sobre todo como miembros de la comunidad. Uh-huh. Y también es pensar que estamos hablando de que quizás es una mirada y un repensar en la formación docente, ¿no? Sí. Así como tenemos mandatos desde nuestros lugares de formación, que cuando ya saliste te dijeron hay como cuestiones básicas, bueno, que el juego sea una cuestión básica y no que sea un interés del docente, un docente particular. Uh-huh. Para que no pase esto que habla César al respecto de que, bueno, es el interés de un docente. No, debería ser algo que va en el chip de maestro. Sí, y para eso también hay que disponer los espacios. He tenido la mínima experiencia de trabajar en secundaria un tiempito y la verdad que era desarmar la estructura áulica, correr los bancos, sacarlos para poder hacer una ronda o lo que sea. Y después bajaba y me venía la dirección. ¿Qué hiciste con la...? Dejar de ordenar todo. O sea, ya desordenarlo para hacer otra cosa. Y volver a ordenarlo al final, se te va la mitad del tiempo que vos planificás para jugar o hacer otro tipo de actividades en eso. Entonces no está dispuesto ni siquiera ediliciamente para eso, ¿no? Pero yo te digo que poner en el chip para que a ese directivo no le desestructure, ni pueda mirar tu clase, ni pueda mirar los resultados de tu clase, porque se quedó en que moviste el banco. Claro. Entonces, por eso digo que esto tiene que ser algo que tiene que estar puesto ya en el chip de docente. Así como nos ponen tantos chips y los docentes nos cuesta a veces poder mirar desde otro lugar, bueno, que sea este chip de un poco más de juego. Y tiene que ver con, mirá, y tiene que ver como pasa con muchas cuestiones y con muchos conceptos dentro de la sociedad. Si vos le decís, ¿qué estudia tu hijo? Abogacía, ¡ah, qué bien! Y esto, ¿qué estudia tu hijo? Recreación, ¡uy, pobre pibe! ¿No? Un poco más te miran como diciendo, ¡uy, qué pasa! ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal, no? No, y al contrario, quizás está siendo feliz, está buscando el mejor el camino que el de la hoga. Sí. Otro mensajito, a ver. Sí, mira, yo te quiero contar que tuve un seminario de experiencias culturales en la Universidad de Ezeiza para los chicos que ingresaron a la facultad y básicamente trabajábamos jugando. Sobre todo con lo que se llama el juego cooperativo, o sea, no tanto el juego competitivo, sino el aprender a cooperar. Y sí, es verdad que a veces en los niveles en el jardín, al no trabajar con el libro y demás, con el lenguaje escrito, el lenguaje del juego es casi fundamental. Pero sí, después los años más, cuando vas creciendo la cosa cambia. Pero bueno, a veces tampoco es valorado, ¿no? Yo me iba de campamento con un grupo y de repente podía trabajar 2 millones de cosas más que en el aula, y otros profes decían, no, estos se van de campamento, como diciendo, se van a jugar, ¿no? Con ese acento, digamos, sobre el tema del juego. En ese sentido sí que no es valorado y se puede aplicar en todas las áreas. Yo generalmente doy materias más duras, por ahí matemática, física, y también aplicaba el juego. Y a veces eso a algunos directivos que he tenido les ha sorprendido y hasta alguno me ha retado, digamos, ¿no? Yo también soy maestro jubilado, así saludo y abrazo a los que están en el piso. Bueno, Dani Sotelo, ahí atento en la escucha y la participación. Gracias, Dani. Está para continuar la charla, porque sí, se pone... Sí, re lindo. Bueno, ahí Sandra dice, la formación docente es fundamental. A todos los niveles nos falta crecer y ver que con el juego no se pierde el tiempo. Que los aprendizajes se adquieren y se evalúan a través del juego. Así es. Así que bueno, esta es la apuesta, ¿no? Sí, el recuperar desafío. Eso, ¿sí? No perderlo en esto de... Como iniciamos en el día de las maestras jardineras, de las jardineras, de los jardines de infantes, iniciamos viendo de que, bueno, es el ámbito por excelencia en donde se desarrolla lo lúdico, ¿no? Pero no sí. Lo perdamos, ¿no? Lo dejemos como ahí. Una oportunidad de aprendizaje. Sí, en cualquiera. Todo como una oportunidad de durante toda la vida. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, los invitamos para que se vengan el otro día a seguir, a profundizar. Saben que son siempre. Bienvenido, Axel, bienvenida, Ceci, acá en el programa, muchas en la radio. Y, sí. Bueno, a ver si les pica volver a hacer. Había un programa de radio que se llamaba Barrilete de Colores. Ahora estamos un poco ahí lesionados de la voz, por eso no estamos compartiendo, pero sí. Siempre está el corazón acá en la radio, bueno. Siempre. Escuchamos todos los días. Este modo avión. Ah, ¿verdad? Sí. Yo estoy escuchando todos los días porque, bueno, ahora estoy trabajando en una secretaría, así que tengo el espacio de poder poner la radio. Bien. Así que estoy escuchando la radio y sí, bueno, siempre hablamos de poder volver, siempre la idea es siempre estamos ahí, dando vuelta en el programa de radio, tenemos ahí el corazoncito. Bueno, ya se va a dar de nuevo. Bueno, gracias de nuevo por la visita. No, muchas gracias por la invitación. Me lo dejamos ahí para si quieren cerrar con algo que quieran puntualizar, decir, que no le hayamos preguntado. Quiero saludar a todas mis compañeras docentes que están ahí en la lucha, que no es fácil, porque está complicado estar en la escuela como adultos, desde el lugar de los adultos, ¿no? No está fácil porque no es, por muchas causas que exceden a nuestra posibilidad, creo que todas dan todo lo que pueden y más en la escuela, así que es un recontra reconocimiento porque están trabajando duros, así que vaya mis felicitaciones y mi abrazo a todas ellas, en especial a las chicas de acá en ONOC que me están haciendo el aguante trabajando y siempre dejando el jardín súper bien, así que vaya mis saludos a ellas y a todas las compañeras que sigan trabajando, que sigan luchando y que no nos dejemos vencer por este sistema que es bien duro. Gracias, Ceci. También un abrazo a todas mis compañeras y compañeros de la escuela y la escuela pública sobre todo, porque hacen muchísimo más por sostener muchas veces el sistema educativo que los propios gobiernos. Trabajan en condiciones que no deberían, con escasísimo apoyo económico, poniendo dinero de su propio bolsillo para que los chicos tengan oportunidades. Y hacen de la escuela pública algo grandioso. Así que mi reconocimiento para ellas, que todos los días invisiblemente hacen un montón de cosas sin que las familias se enteren, los padres ni se enteran y asediadas muchas veces porque hay mandatos y exigencias de todo tipo, de toda índole a cada momento y a veces a cada hora. Y tienen que estar ellas ahí al pie del cañón. Así que mi reconocimiento sobre todo para ellas en su día. Y a toda la comunidad de nivel inicial, porque las familias también, ¿no? Uh-huh. Eso, gracias a Dios, sí goza el nivel inicial, que es mucho acompañamiento de las familias, muchísimo, porque, no sé si porque son chiquitos los chicos, pero uno goza de mucho de ese acompañamiento, no solo en, a veces en lo económico, sino también en lo emotivo, en todo lo que significa la palabra acompañamiento. Está, así que un saludo para ellos y para los chicos que hacen el jardín todos los días, que se la recontrabancaron. En el 2020 se la recontrabancaron los pibes, contestando mensajes, haciendo un esfuerzo, porque tenían 3 años, 4 años, y contestarle el audio a la seño, y se la rebancaron los pibes. Aprendieron lo que pudieron y me parece que se la rebancaron. Y el año pasado, que también fue difícil, porque iniciar el jardín y no poder ni siquiera abrazarlos para decirle hola, chicos, vamos a... Nada, fue muy terrible. Así que son una masa los chicos, son una masa. Hay mucho que aprender de ellos. Bueno, acá cierra Sandra, dice, me encantó la conversación, los queremos. Nosotros a ellos. El año que viene podemos hacer un programa juntos, jardín y primaria, dice. Dale, ya lo anoto en la agenda. Ahí va. Bueno, de nuevo, Ceci Balmaceda, Axel Ayes, gracias por llegarse hoy hasta aquí. Feliz día todos los días y bueno, abrazos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo sé por qué se llama el jardín de China, porque... Porque mi mamá me contó que yo un día era el jardín de la esquina y lo vi en una esquina. Entonces mi mamá me dijo por eso se iba al jardín de la esquina, porque estaba en una esquina. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay una casa. Mire si pasa, miro adentro, a ver qué encuentro. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay arenero, como yo quiero, y trepadoras, suba señora. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí, mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no... Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Trece horas 6 minutos en Nono y en todo Tras la Sierra. Hemos llegado al final de la emisión número 77 de Poner a Pava. Rapidísimo. Sí. Súper nutrido el programa, la verdad, hermoso. Me encantó, me encantó que sea el día del juego. Ahora me voy a jugar y se acabó el problema. Acá yo estoy viendo que en la plaza ya todos los inflables, la parafernalia, todo lo que se armó, ya se desarmó. Bueno, nos tenemos que... Nosotros charlábamos del juego, sí, la jardín y todo. Fue el acto formal, habló el, ¿cómo se llama?, el presidente de la Agencia, sí, Córdoba, sí, Turismo, y las bicicletas que se juntaron ya están, pasó, recorriendo todo el sendero, sí, de, hacia allá, las junturas, uh-huh, hacia las junturas. Así que pasó todo, y pasó, sí, todo lo que tenía que pasar en el programa y también. Es que no podemos estar en todos lados al, no, mismo podemos, tiempo. No podemos. Así que bueno, hasta, bueno, aquí hoy. Hasta aquí hoy, y nos veremos, nos escucharemos. Nos escucharemos. En realidad, el próximo sábado que viene. Que será el primer sábado de junio. Así es. Ya, ¿eh? Sí. Mitad del año estamos, sí, entrando. ¿Cómo va, eh? Impresionante. Como rueda la rueda. Sí, bueno, tremendo. Así bueno, es. Bueno, gracias. Hermoso compartir. Sí, como siempre. Uh-huh. Gracias por estar ahí, en la sintonía. Nos escuchamos de nuevo el sábado que viene.